justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación movida. Hola, empezamos otro programa de Patria Soñada por la retaguardia.com.ar, en la sala donde lo tenemos al compañero desaparecido en democracia, Luciano Arruga, y por el cual va a haber un festival, un encuentro de organizaciones y de familias. Festival es una manera de decir, un encuentro popular de familias que también han tenido sus víctimas a cargo de fuerzas del Estado. Eso es el 30, desde las 10 de la mañana los esperamos en La Matanza, en esa plaza. Bueno, tenemos muchísimas cosas y una es que hoy es el aniversario de Martí, de José Martí, alguien que luchó toda su vida y lo proyectó en la unidad y libertad de nuestra América. Él decía, buscamos la solidaridad no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal. Por otra parte, tenemos, antes de empezar con nuestro país, que es bastantes cosas tenemos, queremos retransmitir lo que dijo la compañera Madre Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, sobre un elemento del Estado, de la nueva administración, que realmente es una mala persona. Dice Nora Cortiñas, lo pérfido tiene que renunciar. No tiene noción de lo que es la desaparición forzada de personas. Pretendemos respeto y lo que hemos vivido está comprobado a través de los juicios. Además, lo de las cifras demuestra su total ignorancia en lo que hace al desarrollo de los derechos humanos. Lamentablemente, me resulta una mala persona y repudio esos dichos en nombre de Madres Línea Fundadora. La desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Ahora quieren volver a traer al debate la teoría de los dos demonios. cuando la Argentina ha sido un espejo al mundo en su lucha contra la impunidad, esto es una regresión. Queremos que se respeten los derechos humanos del pasado y los del presente, pero no lo están haciendo, están barriendo todos los días con el trabajo de miles de personas. Macri está violando los derechos constitucionales de Milagro Sala, de la diputada Milagro Sala. Somos la lucha de un pueblo que consiguió los juicios para que no quede impune el horror que vivimos. Vamos a pasar a nuestro país y volvemos a tener a los docentes. Esperamos poder conversar con la compañera Blanca Ábalos. Recién estaba en el teléfono, pero se cortó. Y vemos que las propuestas de las ultraderechas cavernarias se prolijan hacia el descabezamiento de la principal herramienta de los trabajadores asalariados, el sindicato. Lo hicieron primero con el más combativo, la OTEP, Sindicato Nacional, con Blanca Ábalos Barrios al frente. Y ahora van por los otros sindicatos, que hay que resaltar algo, que no salieron a defender el derecho al trabajo y a la representación sindical. Se hicieron los güiros y ahora están bañándose en la realidad. Si hubieran salido a defender sus derechos que le eran conculcados aviesa y descaradamente por esta ministra, prima del presidente de la República, que se maneja con leyes estronistas, que fueron repudiadas en el seno de la OIT en su momento, otros hubieran sido las consecuencias. Estas políticas que contravienen derechos adquiridos, acuerdos internacionales que el Paraguay firmó en la OIT y como nunca los denunció, así que los están violando. Quieren escuelas para ricos bien nutridas y para pobres en una escuela pública con enseñanza básica traída de España con el ceño del FMI y el Banco Mundial. ¿Por qué digo traída de España? Porque es la misma que fue descartada en España por lo desastroso de la educación. Es terrible lo que han hecho con la educación. Es terrible lo que quieren hacer con nuestros hijos. Bueno, y siguiendo, tenemos un caso realmente pavoroso que se da mucho, pero esta vez salió a la luz. Y por esa razón, con la propuesta no solo de ni una menos, sino ni una Carolina más. Nos movilizamos en Paraguay, basta de criadazgo y protección a cientos de Carolinas más que hoy están en la misma situación. Conciencia ciudadana, justicia y protección del Estado ya. Lastimosamente, gran parte de la sociedad sigue callada y se convierte en cómplice, por eso ocurrió tan nefasto hecho. Deberíamos manifestarnos y exigir penas severas para las personas que se dedican a fomentar y promover el criadazgo en nuestro país. Es verdaderamente indignante este tipo de prácticas. Es una esclavitud disfrazada de caridad. Por favor, caridad. El militar asesino debe ser imputado por homicidio doloso. ¿Acaso la niña no fue violentada, golpeada sistemáticamente? ¿Acaso el hecho no fue con alevosía y ensañamiento, por eso terminó vomitando sangre? La esposa es tan culpable como el hombre y no puede ni debe quedar exenta de culpa. Según las fuentes de noticias, la niña era sistemáticamente golpeada y se oían sus gritos de socorro. ¿Y los vecinos? ¿Dónde estaban? ¿Y sus docentes, directivos? ¿Acaso no se dieron cuenta de la situación terrible por la cual estaba atravesando la niña? ¿Por eso no denunciaron a la Codeni? Son tan cómplices y culpables por omisión. Aprovecho para invitarlos a manifestar nuestro pesar y el repudio por el asesinato de Carolina y a la vez exigir la máxima pena para los culpables. Todas las personas que claman justicia por Carolina y por miles de niños más que no tienen voz porque las leyes no se cumplen en nuestro país o porque los asesinos son amparados por personas inescrupulosas. Estamos llamados a elevar nuestras voces de protesta. Mañana viernes 29 de enero a las 18:30 frente al Panteón y que nunca más ocurran hechos como este. Y no solamente es en Asunción, donde va a estar en el Panteón. También va a haber movilización en Piribebuy. Pero va a ser el viernes 29 de enero, en el lugar Plaza Mariscal López, también 18:30. Convocan ciudadanas y ciudadanos de Piribebuy. Movilización en Encarnación, también viernes 29 de enero, lugar Rotonda frente a la Plaza San José, hora 19:30. Convoca Cuñada Roga, Red de Mujeres del Sur, Presencia Joven, CIMDE y Crecer con Futuro. Movilización en Ciudad del Este, viernes 29 de enero, lugar Plaza de la Paz, hora 17:30, convocan organizaciones sociales de Ciudad del Este. Coronel Oviedo, viernes 29 de enero, lugar frente a la Municipalidad de Coronel Oviedo, hora 7:30 de la mañana, convoca Coordinadora de Equidad de Género y Derechos Humanos Departamental. Movilización en Vaquería, lunes 1 de febrero, lugar Plaza Municipal de Vaquería, hora 9 de la mañana, convoca la Intendencia, Junta Municipal y Ciudadanía de Vaquería. Estamos todos. Hay cosas que no se pueden aceptar y esta es una de ellas. Y tenemos que terminar de una buena vez porque lo que empieza con el criadajo muchas veces termina con la chica vendida a inescrupulosos, a tratantes de blancas. Puede terminar en un prostíbulo internacional con toda tranquilidad. Por eso, y para que nunca más haya esta clase de tratamiento, es que hay que terminar con el criadazgo. Si se le va a dar algo, se tiene que hacer la familia responsable con todas las de la ley. Las generales de la ley, le tocan todas, como un hijo más, pero bajo control. En otro caso, bueno, vamos a pasar un poquito a una música y vamos a seguir porque también tenemos que tratar el tema de Ande. Ande está muy, muy brava la cosa. Y después algo que me pidieron compatriotas. Historia de un niño color carbón.

Maquillajes artísticos, acuarelables, pintarte. Consultas al 15 58 89 77 63 en Face Rocío Soler Pintarte. Bueno, vamos a empezar por lo lindo, que me pidieron unos compatriotas que lo pasara, así que San Juan, Misiones e Itá se llenan de música con festivales. Las fiestas patronales son una tradición, en especial en las ciudades del interior del país, que año tras año se preparan con mucha anticipación y entusiasmo para los festejos del santo patrono o del aniversario fundacional. En Itá se realiza la quinta edición del Festival del Cántaro y la Miel, que contempla 10 noches a puro ritmo y se extiende hasta el 2 de febrero. Y tiene como escenario el Anfiteatro Prisciliano Villalba, Parque de la Laguna, y es de acceso gratuito. Hay otro festival, pero en ese hay que pagar. Entonces, me parece que el popular, el que sirve para nosotros, es el que los músicos vienen a actuar para la gente y no para un poquito para la gente, un poco para la empresa que los contrata. Hoy la velada se inicia a las 8:30, así que en un rato nomás ya empieza, y como todos los días, y estarán en escena el ballet de la cooperativa Capeatá, Trova Bohemia, con Coco Amargo, Robert el Bohemio y un show especial de los Alfonso. En el rubro de baile estarán Martín y su cumbia Free y los Fantásticos del Caribe. Para mañana está prevista la conducción de Bichos Riveros y la presentación del ballet de Maida Jafar, Cumbre Bohemia y Banda Santa Fe. El humor correrá por cuenta del dúo Los Paraguayitos. El sábado 30 le tocará el turno al ballet Chefri, ganador de Camino al Éxito, el cantante Ángelo, el grupo Tierra Adentro, el arpista Marcelo Rojas y la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura. Impresionante, esa es una orquesta impresionante. Francisco Russo y El Código. El ballet de la cooperativa Yaguarán con la bandita Show de Paraguarí, la soprano Rebeca Ramendi, Buena Cumbia, Claudio Montel y Los Paraguayos y el grupo Generación de Villarrica se presentan el domingo 31, al igual que el abuelo Enrique Pavón y Alejandro Alario. En Misiones, este fin de semana es además el tradicional festival del batiburrillo, siriquí y chorizo en San Juan Bautista. La Plaza Boquerón será escenario del encuentro a desarrollarse mañana y el sábado. El festival fue declarado de interés nacional por la Secretaría Nacional de Turismo. El espectáculo artístico tendrá en el escenario a destacados músicos como los Ojeda, Jamín Díaz, Néstor Damián Giret y Los Misioneros. También estarán en escena el grupo correntino Los Pibes del Chamamé y los nacionales Estilos Band, Misiones Canta y Los Bullangueros. El acceso es gratuito, pero las personas que deseen pueden donar alimentos no perecederos que serán entregados a damnificados de Ayolas, Cheve Brú y Panchito López. Bueno, eso es lo que había que querían los compatriotas que les pasara, y la verdad que solamente con el ballet de Cateuro, ya con los chicos que han aprendido, que han demostrado a todos los escépticos que en los barrios más carenciados aparecen artistas de primera línea, nada más que hay que darles la oportunidad. Hay que enseñarles música, y a veces la música ya la traen adentro, como es el de los chicos de Cateura. Así que muchas felicidades, que lo pasen muy bien. Dentro de todos los problemas que tenemos, es una alegría. Bueno, pasamos a la Unión de Ingenieros de ANDE, la UIA. Respondió tajantemente a la intención gubernamental de erradicar el planillerismo y los privilegios en los entes estatales, y que señalan particularmente a la empresa de electricidad como uno de los ámbitos donde se arraigan estos flagelos. Los profesionales refutaron afirmaciones del presidente de la República, Horacio Cartes, en este sentido. Dicen: lamentamos la miopía y la torpeza de los asesores del gobierno que pretenden conculcar los beneficios y derechos adquiridos de los trabajadores de la ANDE, que se encuentra amparado en la Constitución Nacional, como estrategia para ocultar la falta de resultados y acciones interinstitucionales relevantes que resuelvan los problemas del sector eléctrico, sostiene un comunicado de la UIA. Y me parece que es correcto que los compatriotas y los trabajadores de la ANDE hayan saltado en esta manera, porque no es la ANDE precisamente un sector donde los planilleros tengan gran entrada, sino que hay otros lugares donde están los verdaderos planilleros, donde están bajo el ala de algún político, de algún empresario delincuente. También el político es delincuente, es decir, está el Parlamento Nacional, está el Poder Judicial, está todas las administraciones del Estado, menos los servicios públicos esenciales, que son los que menos pueden tener esa clase de elementos. Porque en los entes del Estado, donde tienen que salir a trabajar o donde tienen que trabajar adentro, se cuenta la gente que hay, se hace un relevamiento y se planifica el trabajo día a día. Entonces un planillero ahí no corre, no sirve, no tiene ningún valor. El argumento, seguimos con el comunicado de la UIA, el argumento del sector eléctrico es que los llamados beneficios representan el 0,11% de los ingresos genuinos de la ANDE, lo que no significa el que lo pague el resto de la población. Menos del 1% de lo que el Estado le adeuda al ente administrador de energía eléctrica en concepto de morosidad de clientes oficiales, o no más del 5% de lo que el propio gobierno confisca a la ANDE en concepto de, entre comillas, aporte intergubernamental, según el gremio. La UIA manifiesta además su repudio a la generalización de parte de las autoridades nacionales hacia los trabajadores de la ANDE, quienes argumenta trabajar muchas veces incluso arriesgando la vida para reponer el servicio eléctrico. Se insta al gobierno a abordar lo concerniente a asimetrías en las realidades financieras de las empresas que componen el sector eléctrico como Itaipú, Yacyretá y ANDE. Los ingenieros de la ANDE abogan por la aplicación de medidas como el servicio de calidad, confiabilidad y precio justo, de tal modo de sanear el sector, porque de otra forma solo representa iniciativas de fachada, dirigidas a producir un encono de la ciudadanía contra los trabajadores de la empresa, quién sabe con qué intereses, según reza parte del comunicado. El gobierno para los profesionales debería sí denunciar a los planilleros y dar su apoyo político para tomar medidas necesarias e intentar corregir esas irregularidades. Y sabemos muy bien quiénes en realidad están tratando de que la gente se la agarre con la ANDE. Porque hay empresas relacionadas con el jefe de Estado que están tratando de privatizar la ANDE. Privatizar es un decir. En realidad, lo que van a hacer es entregarle a los nuevos permisionarios una empresa muy saneada, pero que en el 2023 se terminan los acuerdos con el Brasil y Itaipú pasa en su 50% a depender enteramente del Paraguay. Con lo cual, toda esa masa de dinero que va a venir de Itaipú y de Yacyretá lo van a tener los nuevos permisionarios, que no son otros que empresas vinculadas al grupo Cartes. ¿Qué tal? Eso es lo que quieren buscando la privatización de Cartes. Y lo mismo hacen con el aeropuerto Silvio Pettirossi. El aeropuerto Silvio Pettirossi está en este momento inaugurando todavía obras que hace el Estado, que lo pagamos todos, y dicen que estas empresas que vienen van a hacer lo que el Estado no puede hacer. Si no puede hacerlo el Estado, las empresas privadas lo hacen menos todavía, porque ellos buscan que lo haga el Estado para ellos llevarse la plata. Y entre las empresas que están, figuran Aeropuerto 2000 y sobre todo Benito Royo, un grupo empresario corrupto hasta más no poder, vinculado a todas las dictaduras, vinculado al Plan Cóndor, vinculado a la desaparición de trabajadores, propios y extraños. Esas son parte de las empresas que vienen a invertir, entre comillas, porque Pettirossi ya está modernizado y hay servicios que no se prestan, no porque no pueda hacerlo el Estado, sino porque no quiere hacerlo el Estado, porque si no, de lo contrario, la gente se daría cuenta perfectamente de que están entregando un bien del Estado que está en pleno funcionamiento. Bueno, vamos a a tratar un tema que es muy grave, que nos toca muy de cerca y que tenemos que tomarlo con mucha fuerza, porque se trata de nuestras mujeres, de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras esposas, pueden ser perfectamente. Hay un documental que expone sobre la trata de personas. Ayer miércoles fue presentado oficialmente el documental de coproducción paraguaya Chicas Nuevas 24 Horas, dirigido por la periodista española Mabel Lozano. Considerada como la esclavitud moderna, la trata de personas implica la compra y venta de personas, donde la víctima está sometida a la autoridad de otro sujeto. Y en nuestro país es un negocio para algunos en ascenso. La compra y venta de personas genera en el mundo 32 mil millones de dólares. Naciones Unidas calcula que existen 2,4 millones de víctimas de trata de seres humanos, de las cuales el 79% son mujeres y niñas que han sido introducidas en Europa Occidental para ser explotadas sexualmente. Chicas Nuevas 24 Horas, que fue presentado en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano en José Verges 297, entre Estados Unidos y Brasil, en Asunción, y fue declarado de interés institucional por el Ministerio de la Mujer por visibilizar el problema de la trata de mujeres y adolescentes. Además, declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura. El filme incluye testimonio de 4 víctimas reales de la trata de personas: una mujer peruana, una mujer colombiana, una paraguaya y una rumana, quienes fueron engañadas y raptadas en sus países de origen y terminaron siendo explotadas salvajemente en España y Argentina. Eso es con relación a este caso terrible que es un... Estamos permanentemente encontrando compatriotas que han sido capturadas por la trata. Bueno, y da la impresión de que el compañero boliviano que se había comprometido, nos da la impresión de que ellos son tan informales como nosotros. Y vamos a hacer un pequeño, una mirada, digamos, de lo que significa para el pueblo boliviano la campaña por el sí, Evo sí, en el referéndum por un tercer mandato, que la nueva constitución lo avala, pero Evo quiere que el pueblo se pronuncie. La inflación en el promedio 1986-2005 fue de 11,5. El promedio en los 10 años de Evo fue de 6,3. La recaudación monetaria antes era de 16 mil millones. En el 2010 ya fue de 31 mil 600 millones y en el 2015 61 mil 500 millones de pesos bolivianos. En el PBI en el 2005 alcanzaba a 873 millones de dólares y en el 2015 alcanza a 2.226 millones. En el crecimiento del PBI real, en el 86 era del 3,2 y ahora en el 2006, perdón, en el 2006 al 15 es del 5%. El Producto Interno Bruto nominal antes era de 6.754 millones y ahora en el 2015 sumó 22.806 millones de dólares. En servicios básicos, el 90% de los hogares tienen luz eléctrica. En educación, la asistencia escolar es del 98% de niñas y niños que asisten con regularidad a la escuela. Casa propia, en los últimos 4 años, 405.113 familias obtuvieron su casa. Pobreza se redujo en un 32,2 entre el 2010 y el 2012. el salario mínimo subió 127%. Las exportaciones pasaron de 2.000 millones a 10.000 millones de dólares. 1.400.000 personas obtuvieron titulación de tierras. 46% de las mujeres accedieron a la tierra. El 33% de la población se ve beneficiada con bonos, ancianos, mujeres embarazadas y estudiantes. 900.000 personas de la tercera edad se benefician con la renta de la dignidad. Y algo que no lo dijeron, pero que lo están implementando, el Banco Unión Estatal va a poner sucursales en La Matanza, Capital Federal, Escobar, La Salada y algunos lugares más, que benefician exponencialmente a toda la comunidad. Imaginen que van a poder transitar sin importar dinero, que van a poder moverse con un banco que, de haber un corralito, sus ahorros estarán seguros porque están respaldados por el Estado plurinacional. Que podrán viajar a Bolivia sin riesgos porque el banco reconoce su cuenta donde esté. Así que espero que el 21 de febrero los compatriotas bolivianos dejen de lado los cantos de sirena, se fijen en lo que tienen y defiendan lo que tienen. Porque miren a la Argentina, miren al Paraguay y se van a dar cuenta de lo que que cuando algo se pierde, se pierde. Y es difícil volver a remontar la cuesta. Es mucho esfuerzo, es mucho sacrificio. Más del sacrificio no le podemos dar a nuestros hijos y nietos, que ellos están esperando que nosotros tengamos responsabilidad. Nos vemos, con suerte, el próximo jueves. Insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia.